Somos un montón, te lo juro. Así como son más las familias huerteras, guardianas de semillas, alquimistas ancestrales de la vida que los ojeros industriales de Monsanto. Nosotros, los que creemos todavía en mirarnos a los ojos. Te lo juro que somos un montón. Hola, mi nombre es Carolina Ozán, soy parte de Radio Comunitaria El Brote, una radio que se encuentra ubicada en Villa Ciudad Parque, en el Valle de Calamuchita, al sur de Córdoba, y que tiene 2 años y medio de vida. Esta radio nace cuando se cumplieron los 10 años de trabajo colectivo y comunitario de la organización social Semilla del Sur, y nosotros somos parte de Semilla del Sur y parte también de este espacio que hoy también cuenta con un medio de comunicación como es el nuestro. Ese nombre, Radio El Brote, surge también contando un poco la historia del crecimiento que tuvo nuestra organización en esos 10 años, y hoy llevamos alrededor de 12 años y medio, casi 13 años de trabajo colectivo en toda nuestra región. Radio Comunitaria El Brote funciona desde hace 2 años y medio, articulando con distintos sectores de nuestra localidad, de nuestra región, con distintas instituciones también. Trabaja siempre de forma de red, en forma de red, podemos decir, a nivel provincial, como estamos hoy reunidos también, a nivel nacional también. Entendemos que son formas de fortalecer no solamente nuestro trabajo y nuestros espacios, sino justamente fortalecernos a partir del laburo conjunto, y eso es algo que realizamos también internamente dentro de nuestra radio, con todos los procesos, con todos los tiempos, con todos estos pequeños pasos que estamos dando, porque es una radio de 2 años y medio que tiene todo por aprender, con todos los errores también que hacen al aprendizaje, así que con muchas cosas que vamos sorteando en el camino y que también nos evaluamos, nos repensamos para seguir promoviendo, no solamente desde el derecho, sino desde las mismas acciones, esto que hablamos siempre de lo colectivo, de lo comunitario, de otras formas de organización también, ¿no? Y de formas de vida y pensar y creer en este otro mundo posible que hacemos. ¿Y en el aire de la radio cómo se refleja? ¿Qué se escucha en el aire de la radio? Uy, en el aire de la radio podemos escuchar. Bueno, en su momento podíamos escuchar, recuerdo, el programa de los jóvenes al aire, el primer programa, uno de los primeros programas que tuvo nuestra radio, en donde los conductores y productores también son hijos de compañeros de nuestra organización, que se maravillaron con tener su espacio propio de difusión de sus necesidades, de sus gustos, de su música, ¿no? De todo eso que hace al sector preadolescente que tenemos en Villa Ciudad Parque y en nuestra organización, por ejemplo. Tenemos compañeros que vienen de otros pueblos a hacer sus programas, algunos programas con miradas históricas, políticas, sociales, otros programas donde se puede tomar un vinito a la noche y disfrutar de una buena poesía y de una música que acompañe. Podemos escuchar en la multiplicidad de sonidos también que habitan nuestra radio estas diferencias, estas multiplicidades, estas diversidades tan hermosas que hacen justamente de nuestra radio un paisaje sonoro muy rico, con este sonidito así de aves de fondo. ¿Y qué significa ser un medio comunitario que es parte de una organización social? ¿Eso la diferencia de otros medios comunitarios o no? Pero ¿cómo es esa relación? Bueno, es muy interesante la pregunta. La verdad que es algo también de lo que he reflexionado y he pensado, bueno, ¿dónde nos encontramos nosotros dentro de ese 33% que por ley tenemos hoy el derecho, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales de poder empoderar nuestras organizaciones y a través de un medio de comunicación y mostrar, contar todo el trabajo territorial. Bueno, en principio es eso, ¿no? Nos diferencia eso, que somos la voz de una organización social que tiene un trabajo de más de 10 años en nuestra localidad y en nuestra provincia, que también muestra la lucha de esta organización y de las luchas del pueblo también, en las cuales hemos participado y participamos activamente. Pienso que Semilla del Sur tiene un trabajo colectivo muy vinculado a la salud de nuestro ambiente, a la agroecología, a la defensa y a nuestro derecho y a poder pensarnos como verdaderos actores de la soberanía alimentaria, ¿no? También en cada pequeña acción que realizamos en lo diario, y no solamente vinculado necesariamente a la tierra, pero no necesariamente sobre la tierra. Y pienso lo que cuenta nuestra radio comunitaria a través, por ejemplo, del consultorio agroecológico, ese hermoso programa de dos compañeras que justamente te están contando desde su organización social y desde su medio de comunicación que esas otras realidades, que esas otras vidas son posibles y las estamos haciendo nosotros. Básicamente es darle la voz a los que no tienen voz, y entre esos que no tuvieron voz en algún momento se encontraban estas organizaciones sociales. Mapa sonoro de Radio El Grito. ¿Qué está pasando en nuestros territorios? Organizaciones, movimientos, compañeros y pueblos amigos que resisten y construyen otro mundo posible. Aquí y ahora.